Escuchamos el pensamiento de los Mac Zone, este power trio de blues y rock and roll que nace en el 2017, que está integrada por Diego Uribarne en bajo y voces, Gabriel Chiesa en batería y Matías Aramendi en guitarra y voces. La banda intenta rescatar el concepto musical de los antiguos power trio que marcaron un poco de época allá en la cultura rock and rollera, en los años 60 y 70. Y para charlar un poco de la música, para compartir música y para charlar, básicamente, que tenemos acá en estudio a Matías y Gabriel. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. Un gusto tenerlos por aquí. Cuéntenos un poco cómo nace esta banda, los Mac Zones. Bueno, los Mac Zones nace más o menos hace unos 2 años, una cosa así. Sí. Nosotros los tres nos conocimos en lo que eran las jams de blues que organizaba, por ejemplo, la Black Soul, que era una banda de blues que organizaba esos eventos donde se reunían músicos a tocar. Había bastante intercambio, bastante lindo. También en la de Calima, de Sindicato Único de Blues, que esa todavía está vigente. ¿Y que vos vas ahí, tipo, pedís para tocar? Y sí, yo siempre que puedo voy. Son amigos míos los gurises y siempre está todo bien. Y todo el que quiere ir y tocar, está todo bien. Puede ir y hacerlo sin ningún problema con su instrumento. Uh-huh. Y bueno, nos conocimos en esas movidas. Decidimos armar hace unos 2 años este proyecto. Y bueno, acá estamos. Pero no se conocían de otro lado, o sea, se conocieron en esas jam. Nos conocimos ahí. Y después de conocernos ahí, integramos una banda también de blues que se llama Urbana Blues. Junto con Jackie, que es la que canta, Urbana Blues sigue tocando. Uh-huh. Que Gabriel, de hecho, sigue tocando ahí. Aprovechamos para mandar un saludo ahí. Un saludo a toda la banda, a Juan Faccini también, que es el conde, del Conde de Saint Germain. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el conde es bajista de nuestra banda. Y a Andrés. Andrés, guitarrista. Además, bueno, se da como un poco un intercambio, ¿no? Porque Andrés, además, tiene un dúo con él, que es los hermanos McKinley. Ajá. Y además va a ser un tema invitado en nuestro show el jueves que viene. O sea que del mismo círculo, digamos, donde se conocieron, se gestaron como 3 bandas mínimo. Sí, sí, una cantidad de cosas se gestaron, la verdad, sí. Bien, buenísimo. ¿Y cómo se dan cuenta, o sea, cómo se dijeron, bueno, está, es contigo, vamos a una banda? ¿Esa es una cuestión de química a la hora de tocar a la jam, o cómo se da esa cuestión? Sí, bueno, el proceso fue un poco ese, ¿viste? Nos conocimos en ese ambiente, nos convocamos ahí para tocar en Urbana, y bueno, después salió este otro proyecto, que son otro tipo de canciones más rockeras, canciones propias también, y bueno, sí, surgió la idea de empezar a estudiarlas, de empezar a trabajarlas, y se empezaron a salir toques, y bueno, de a poco fuimos encontrando el nombre, que nos costó bastante encontrarlo, y tal, salió bien. Más o menos así la movida. Ahora, con la parte de decidirse por un estilo musical, esa les ahorró un montón de pasos a darse conocido ahí, porque ya era como obvio para el palo para donde iba. Sí, sí, y aparte también nos dimos cuenta que teníamos gustos bastante parecidos en cuanto a lo que escuchábamos, por ejemplo. Nos gusta mucho la música de los 70, tanto del rock and roll y el blues tradicional, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Argentina. Nos gustan mucho bandas de Argentina como Vox Day, Manal, bueno, Papo Blues. Un montón de bandas que tienen un estilo bastante particular y bastante propio. Un rock de acá, de Río de la Plata. Y tiene ese condimento de power trio, ¿no? Como un poco también, más de la distorsión, sí, un poco cual, más arriba. Un poco, bueno, esas que nombré son todo power trio, sí, es verdad, claro. Ahora, ¿cómo fueron haciendo sus canciones propias, no? Porque un poco de juntarse a hacer jam, por ahí trabajas con algunas escalas, vas, venís, las llevas, te divertís, buenísimo. Después metes algunos covers, demás, pero llega un momento que decís, bueno, vamos nosotros. Claro. Yo creo que hay como 2 procesos en paralelo. Ahí va. Digamos que los que surten las composiciones de la banda son Matías y Diego, ¿no? Y después hay como una cosa en paralelo, que es el tema de la improvisación, ¿no? Y la zapada. Son como dos caras de la misma banda, ¿no? Entonces las composiciones tienen de alguna manera una estructura que ya viene prearmada por uno de ellos. Después terminamos de darle la forma en conjunto y después hay una instancia de improvisación de tocar e improvisar, que no importa cuánto se organice, en cuánto esté armado, estructurado el tema, siempre se rompe, parte es única, ¿no? En realidad yo creo que ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la química, ¿no? En realidad son improvisaciones que podrían ser perfectamente un tema, ¿no? O sea, podría ser perfectamente un tema. A veces ni siquiera contamos cuatro, nos miramos, empezamos a tocar y vamos con la cabeza para el mismo lado. Arranca uno y el otro se va sumando y el otro también, y duran varios minutos. Claro, la colgadera. Sí, 10 minutos de tema. Sí, prácticamente no es una cosa que termine, el tema se abandona. El tema no se termina, se abandona. Se abandona porque tenemos que en definitiva ensayar el repertorio, que es algo que también hay que meterle palo. Pero somos muy sinérgicos tocando, ¿no? Y creo que eso a nosotros en definitiva nos termina como completando como banda, ¿no? O sea, no es un esfuerzo mayor para nosotros de por ejemplo pensar en un arreglo, que en general el arreglo sale solo, ¿no? Entonces tocamos muy cómodos. Y además de la influencia esa del rock y del blues, tenemos como una brecha muy psicodélica. Sí. Que en algunos temas se marca. Se nota bastante. Se nota bastante, ¿no? Con esa cosa como más de Hendrix y por ese lado. Hay otro proceso también que nosotros, en el caso nuestro, se dio un poco inversamente, a la inversa que otras bandas, que generalmente, viste, arrancan con covers y después empiezan a tirar temas propios. Lo nuestro fue al revés. Empezamos con temas propios. Temas que tenía, por ejemplo, yo de hace tiempo, Diego también de hace tiempo, y que nunca habíamos podido plasmar en otros lugares. Y bueno, y después de trabajar esos temas, empezaron a surgir otros temas más y canciones de otras bandas, por ejemplo, de esas que te he nombrado. Y bueno, ese proceso fue un poco contrario a lo que pasa generalmente, ¿no? Las bandas generalmente hacen primero, empiezan tocando en boliches covers, hacen un repertorio de covers y tocan eso y después van mechando. Nosotros fue al revés. Yo también te escuché, no me acuerdo ni quién fue que me dijo, y dice, no, en ese lugar te piden porcentaje de covers. Y yo quedé, puff, dije, no, ¿cómo sí, pasa? Eso pasa. Sí. ¿Pasa? No, sí, pasa. La verdad no la tenía, para nada. Sí. Ahora, con esta cuestión de la química, ¿no? Del jam, yo presento un tema y cuando, ¿no? O sea, me da la sensación de que le agrega la dificultad de decir, bueno, ¿cuándo el tema está terminado, no? Porque en definitiva, si cada vez que lo tocan toma una vía distinta por ese juego que hay, ¿cuándo dicen, bueno, vamos acá? Este va a ser el tema y va a ser así, asá, y después el resto jugamos de acorde a la situación. Mira, en el caso de arreglar los temas, juega en la repetición. Muchas veces hemos encontrado finalizar un tema o decidirnos por algo después de tocarlo muchas veces y decir, bueno, esto, no sé, podríamos hacerlo así, asá. O sea, la estructura que se repite más es la que va. Ahí va, la que se repite más y, no sé, el detalle que faltaba lo encontramos después de haberlo pasado una cantidad de veces y en varios ensayos, ¿no? Ah, bueno, eso lo hace muy orgánico también, ¿no? Sí, sí. Eso creo que después resulta en algo que bien plasmado, bien con una intención que queda bien marcada en lo que queremos lograr con la canción, ¿no? Cuando nos encontramos cómodos con algo, ahí nos damos cuenta de que, bueno, es por ahí. Bueno, ustedes tuvieron la gentileza de venir con sus instrumentos, cosa que a nosotros siempre nos alegra y festejamos y a veces promovemos. ¿Se anima a hacer un temita en vivo? Claro, cómo no. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar, vamos a hacer La Respuesta, que es uno de nuestros temas. Así que vamos. Cuando siento que algo anda mal, cuando siento que algo anda mal, en mi alma puede estar. Solo busca en tu corazón solo busca en tu corazón. La respuesta está en tu interior. Cuando siento que algo anda mal, cuando siento que algo anda mal, en mi alma puede estar. Solo busca en tu corazón. Solo busca en tu corazón. La respuesta está en tu interior. Sonaba la respuesta de los Maxons, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo viven la escena local, cómo es este tema de si yo quiero escuchar blues y bandas de blues de acá locales, ¿a dónde me puedo acercar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Hay lugares? ¿Hay propuestas? Así lo que te puedo decir en primer lugar es las movidas esas de las jams que te digo. Uh-huh. Por ejemplo, está la de Calima, como te dije, del Sindicato Único de Blues, que es esa es todos los últimos jueves de los meses. Uh-huh. O sea, los últimos jueves de todos los meses en Calima, creo que a partir de las 10 de la noche, una cosa así. Ahí se pueden acercar tanto a escuchar como a tocar, que eso es bueno porque es una oportunidad, ¿no? Un músico, por ejemplo, que no tiene banda o que quiere iniciar sus primeras, tener sus primeras experiencias en un escenario, ahí tiene la posibilidad de hacerlo y con total libertad y comodidad, porque está todo bien, ahí no se busca la competencia. Uh-huh. Se busca el disfrute y pasar bien entre amigos, tocando música. Y bueno, después sí, hay también diferentes propuestas. Hay algunas bandas que siempre están en la vuelta, hay bandas nuevas, hay bandas no tan nuevas, por ejemplo la de Gastada está tocando bastante y es una banda con trayectoria. Claro. Una trayectoria interesante. Bueno, Andrés y yo, por ejemplo, estamos con el proyecto acústico, es dúo acústico, se llama Los Hermanos McKinley. Hay unas bandas también que están surgiendo, que tienen un tiempito también, como La Máquina a Vapor, Latinitius. Así que hay hay bandas. Hay bandas, movimiento. Hay una escena, hay sí, un circuito, sí, hay que se arma. Hay y buenas bandas también con bien trabajadas, con un sonido así estudiado del blues. Así que sí, hay para investigar y para informarse ahí. Bien. Eso también es algo que me parece muy característico de ese circuito, es que como hay mucha camaradería, digamos, ¿no? Como que hay buena onda en general, ¿no? Que no hay ni siquiera como una cuestión de competencia ni nada, tipo, claro. Siempre está esa cuestión de compartir. Sí, sí, eso es importante y bueno, es así, sí, tal cual. Bien. Ahora, a la hora de grabar, ¿ustedes cómo se han visto? Porque tienen tres temas grabados que se pueden encontrar en SoundCloud. Exactamente. Poniendo los Mad Sounds. ¿Y aparece ahí? Ahí va, están ahí, están en la página de Facebook. Uh-huh. Y están en el Instagram, no sé si están, pero bueno, ahí pueden llegar. Y bueno, ese proceso, nosotros esos temas los grabamos en una usina, en la usina del Inju. Fue bastante loco, los grabamos en un rato, en 3 o 4 horas grabamos 3 temas, Y bueno. Sí, incluso uno de ellos es de primera toma. Ahí va. Bien. Eso porque ya hay ¿cómo es? Hay rodaje detrás, ¿no? Tipo. Sí, sí. Sí, nosotros también somos como muy viscerales, ¿no? Y apostamos como mucho a eso, como la cosa en vivo. Incluso el proceso de grabación fue muy similar a lo que podría haber sido registrado en un show, ¿no? O sea, esa cosa de tomar el momento, ¿no? O sea, del en vivo. Más, nosotros no sabíamos que ese tema iba a ser de primera toma, ¿no? O sea, claro. Cuando largamos, nos miramos y dijimos, ya está, ¿no? Pero sí, ni siquiera se nos ocurrió volver a hacerlo. Y ¿no? fue el último. Fue el último. O sea, quedaban un ratito para grabar y bueno, ahí se ve que algo se movió, ¿viste? Que salió de una, lo escupimos de ahí. Bien, ¿y tienen miras de grabar algún EP, algún disco de ahora en adelante? Y bueno, habría que ver, sí, estaría bueno. Por ahora no lo tenemos, pero quizás... No, hemos estado como así como en el proceso también, sí. y en el proceso de hacer el video y todas esas cuestiones. Después algunas complicaciones han hecho que eso se tuviera que dilatar un poco. Esa es la realidad. Sí, sí, cuestiones monetarias, tiempo, todo, les pasa a todos. Sí, en este caso fue más una cuestión más de tiempo, me parece, que otra cosa. Sí. Y bueno, esperemos capaz que lo podemos llegar a hacer antes de que termine el año, o capaz que arrancando el año más tranquilo, podemos llegar a hacerlo. Sí, hay intenciones de seguir grabando. Sí, bien. Sí, claro. ¿Les parece que hacemos otro temita? Bueno. ¿Andan con ganas? Sí, sí, claro. Yo en realidad hago como de compañía. ¿Vos decís que sí, sí, dale, hacemos. Sí, ¿Cuántos temas querés? ¿Cuántos? ¿7? ¿8? Tratar los toca él. Ahí va. Bueno, ahora va Canción del Amigo Triste. Canción del Amigo Triste. Suena a los Maxon. Soy amigo del que nunca tuvo nada. Soy amigo del que lo que tuvo perdió. El hombre que anda sin escudo y sin espada. Amigo del pez volador que pescado quedó. A la mente la fue comiendo el tiempo. Ya el viento por dentro su aliento secó. Cayó hincado en la montaña idiota. Y la piedra de hielo el alma le hirió. Caminos ajenos, esquiva en cada paso la preocupación. La canción no se acaba, la historia es larga. El hombre de ningún lugar que cantaba yo. Soy amigo del que nunca tuvo nada. Soy amigo del que lo que tuvo perdió. El hombre que anda sin escudo y sin espada, amigo del pez volador que pescado quedó. Llega a la Sala Blanca Podestá la noche del Sexto Diamante, el próximo jueves 17 de octubre en el Teatro Ahogado, Sala Blanca Podestá, en Canelones 1122, desde las 21 horas, dos bandas, Papa Mike y los Max Sons, se unen para compartir canciones propias, versiones y mucho más en una noche llena de blues y rock. Las entradas están a la venta en Red Ticket o por internet, te puedes comunicar a las bandas, los Max Sound, por las redes sociales, o Papa Mike, o también la gente de Besson Art Producciones, que está la Gabriela, que se llama Gaby. Que le mandamos un saludo grande. Que los podés conseguir a $250. Exactamente. Bueno, una ganga. Dos bandas, una linda sala, una linda noche, una noche de jueves. Sí. Juega bien, después de la postmarcha, te arrimas para ahí. Sí, sí, sí. Aparte está cerquita. Está cerquita, da el toque, por eso. ¿Cómo se vienen preparando para esta noche? Y bueno, lo venimos preparando hace un tiempito, ensayando fuerte ahí. Tenemos un par de invitados, como dijo Gabriel, va a estar Andrés de Urbana Blues y los hermanos McKinley. También, ya que hablamos del Sindicato Único de Blues, va a estar Camilo Leyera, que es un amigo, un amigazo, uh-huh. Tocando ahí, compartiendo con nosotros. Y bueno, estamos ya en los últimos detalles, en los últimos, ya concentrando casi, diríamos, para esto. Y bueno, esperamos que puedan arrimarse y que puedan disfrutar de esta conjunción de estas dos bandas. Bien, ¿qué nos pueden decir de los Papa Mike? Y bueno, Papa Mike es otra banda amiga, y creo otro que lo, trío. Sí, es otro power trío, ahí va. Y creo que lo que hablamos hoy del tema de la de la comodidad y la comunicación entre nosotros, la afinidad. Con ellos también hemos tocado otras veces también juntos, y somos amigos y bueno, decidimos encararlo entre las dos bandas, este proyecto, este toque, que es algo aparte que teníamos ganas de hacer hace tiempo, algo en una sala. Y bueno, pudimos concretarlo acá en la sala Blanca Podestá, que está, es una sala divina. Es una sala divina, es una sala muy íntima, y eso tiene que ver un poco también con la propuesta del show que ustedes están armando, con el hecho de decir, bueno, escuchen música. Sí, ¿no? Creo, gente sentada, cosas. Creo que sí, nosotros queremos expresar las canciones nuestras, una cuestión tanto en la música, en lo que queremos transmitir en la música, y en lo que queremos transmitir en las letras. Son canciones, como te dije, algunas que tienen años de compuestas, o sea que son canciones que queremos y que están presentes y que necesitamos que las transmitirlas y que las escuche la gente. Hay una necesidad, está bueno eso que decís, como una necesidad de decir, bueno, laburamos en esto y lo queremos compartir. Sí, ¿no? Tal cual. Y creo que esas... Esa cosa de cambiar el ámbito, ¿no? O sea, salir como del circuito del boliche, y, ¿no? De esa cosa así, y teníamos como ganas de hacer, decir, bueno, hagamos una sala, ¿no? O sea, a ver qué pinta, ¿no? Porque pasa que también lo otro me parece que se da medio, va de la mano, ¿no? Boliche, blues, va de la mano. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Pero igual. Además tiene como esa cosa como del a veces te juega como la casualidad, hay mucha gente que de repente que está ahí, que a veces que no necesariamente te fue a ver a vos, ¿no? Claro. Fue a tomar una cerveza para escuchar música, pero sigue charlando y está bien, es válido, ¿no? Claro, o sea, es como una cosa como que es válida. Yo pila de tiempo laburé como música, era música ambiente en un boliche tocando jazz, ¿no? Y había uno que me decía, voy a tener corazón para eso, poné, te da pelota. Toda la gente come, los ravioles, la mayonesa, eso. Y nadie, en definitiva, repara en la onda. Si bien cuando uno toca en los boliches, sí hay gente que va invitada, gente que va que quiere escuchar, hay gente que va y simplemente puede disfrutar de la música, pero está ahí en otra cuestión. La sala tiene que ser la cosa que el objetivo de ir ahí es ver y escuchar lo que nosotros tenemos como propuesta. Entonces uno también se siente como más desnudo en eso, ¿no? Que claro. Un poco también lo que te sentís como mucho más desnudo, mucho más exigido. O sea, acá no hay ningún otro estímulo distinto que lo que nosotros podamos proponer. Un ambiente mucho más íntimo. Claro. Más íntimo. Pero eso no va a implicar que ustedes se priven de no, colgarse. No, no, no, no, creo que no. No, no, no va a pasar eso. No, no, por ahí. Bien. No. Buenísimo, lo repetimos entonces, 17 de octubre, Teatro Agado, Sala Blanca Podestá, en Canelones 1122, desde las 21 horas, Papa Mike y los Maxon, entradas a 250 por Ticantel o por interno con cualquiera de las bandas. Ulises, les agradecemos mucho por haberse arrimado hasta acá. Vamos a irnos con un temita más, pero esta vez en formato grabado, digamos. Nos vamos a escuchar con nos vamos a ir con el hombre de la escafandra. ¿Que tiene alguna historia esta detrás? Me da que sí. Sí, tiene historia. Lo que pasa es que esta la canción la hizo Diego, al igual que la canción del amigo triste. Ajá. Es, la verdad que tiene una historia, no lo sentimos. Sí, una historia, no, aptos como para bien. Transmitir la próxima historia. En todo caso viene Diego y la cuenta él. No, o si querés, el juez de seguro te vas a enterar. Él, Diego, se va a hacer cargo y va a decir: bueno, mira, sí, yo ahí va. Hice esta canción por esto. Sí, sí, y va a terminar esto que quedó acá pendiente, ¿no? De explicarlo. Bueno, es como una segunda parte. Ahí va. Ulises, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Suena el hombre de la escafandra. Vamos arriba. Soy el hombre de la escafandra, de la piel verde rugosa. Respiro aire de otro viento, empaña mi cristal el llanto. Cruzo los caminos al costado en el asfalto, pegajoso que quema y condena. Me atrapa los sueños. Que tengo sale de cauce y salpica dentro. Cielo borrado y estrellas de brillo apagado. La sed sigue creciendo y empuja y ahora ahoga. We'll be right back. paralelos. Un empujón al fin de semana.